regreses. Te busco entre la gente y no puedo encontrarte. Quiero tener por siempre el calor de mis hijos. Te pido que regreses porque los necesito. Si algún día escuchas esta canción, no la ignores. Sé que dentro de tu corazón aún me quieres. Te pido vayas a ese lugar con los niños, porque no aguanto esta soledad que me mata. Adriancito y Lupita Rodríguez. Soledad que me mata.